Está usted escuchando XHUDEM 90.5 FM, 3000 watts de potencia en frecuencia modulada, transmitiendo desde el Centro de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estimados radioescuchas, bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 25 de julio, estará hablando sobre lo que sucedió en Estados Unidos con este caso del chico menor de edad, Trayvon Martin, que supuestamente fue atacado por una persona armada y que el juicio lo absolvió de cualquier responsabilidad de acuerdo a las leyes del estado de Florida. Obviamente es el caso que vamos a analizar y bueno, se está viendo mucho detrás. Hay acusaciones de que están cargados los dados hacia la, en contra de la raza negra. Se habla de la injusticia o de la los excesos de las leyes del estado de Florida y etcétera, etcétera. La aportación de armas, lo que no han podido arreglar, es un tema que trastoca muchos otros. Por eso los invitamos, como siempre, a que participen en el 8336-6162 y 8336-4203. Me acompañan Héctor Diego Medina, bienvenido. Gracias, don Carlos. ¿De nuevo? De nuevo, aquí en la, ¿cómo se llama? ¿Estamos en la qué? ¿En la canícula? En la canícula. Comentábamos fuera del aire, ¿no? Está canijo, pero bueno, hay que pechugar, porque no son novedades. Exactamente. Y tengo a Fabián Espinosa también, bienvenido. Hola, gracias, buenas tardes a todos. Bienvenido. Y antes de empezar con el tema, me siento con la obligación de platicar sobre lo que sucedió en Tabasco, con este, pues ya no sé si político, burócrata, funcionario que le está exigiendo al niño de origen campesino, indígena, que aviente todas sus cosas al piso. Esas cosas son con lo que el niño, pues no le quedan muchas opciones para sobrevivir, creo. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues son unas imágenes que pudimos ver y que circularon mucho en las redes sociales, en donde vemos, pues efectivamente, ¿no?, un funcionario pues obligando a un niño a tirar todos los dulces de una canasta de una forma, pues al menos en esas imágenes lo que podemos ver es que es muy humillante, ¿no? El niño está llorando y está pues sacando los dulces. Hay muchas conjeturas que se pueden hacer ahí al respecto, ¿no? Pero lo decíamos también fuera del aire, Juan Carlos, que la humillación es esa, sí, pero no empieza ahí. La humillación empieza en el hecho de que el niño tenga que vender, tenga que trabajar ya para empezar, ¿no? De entrada, sabemos que es algo muy común en nuestro país y quizá haciendo otra conjetura, pues el niño está llorando y está pues desesperado porque sabe que no le va a ir muy bien en su casa cuando regrese sin el dinero de los dulces, ¿no?, y de los cigarros. Entonces, pues una situación que da mucho que hablar, ¿no? Es una imagen que obviamente ese caso en concreto habría que ver más el contexto, habría que ver qué pasó antes, qué pasó después. De pronto nos podemos ir, dejar llevar por una sola imagen y bueno, no sabemos exactamente cuál es la situación concreta, pero sí podemos especular y sí podemos decir, bueno, a raíz de eso que está pasando, pues es sintomático de la informalidad en nuestro país, del trabajo forzado, del abuso en términos de trabajo a los menores, que es pues muchísimo y que tiene una raíz, que es la raíz de la injusticia y la raíz de la pobreza. Fabián. Totalmente de acuerdo con lo que comentas. Habría que ver, obviamente es una injusticia tremenda, a todos creo que nos puso de mal humor en ese momento y con ganas de hacer una, levantar una denuncia criminal prácticamente contra el agresor, contra el adulto. Pero es muy importante lo que dices, que hay que conocer el contexto completo del tema, porque precisamente ahorita el tema principal, el del asesinato de Trayvon Martin, hay una manipulación de los medios que está documentada, y eso hace que la percepción del público se sesgue hacia un lado u otro, ¿no? Entonces, digo, sin lugar a dudas, esta persona de Aguascalientes es verdad. Tabasco. En Tabasco, perdón, en Villahermosa, ¿cierto? Sí, en Villahermosa, Yo creo que ya, entiendo que ya fue cesado de su cargo, sí, pero sí, sería muy bueno. Que pudiese. Exactamente, pero pues creo que debe tener mayor responsabilidad ante la sociedad y ante las leyes, ¿no? Sí. Digo, hay una cosa que ahora que somos una sociedad paranoica, que estamos llenando de cámaras la comunidad porque pesa en seguridad, pues nos estamos dando cuenta de cómo somos. O sea, irónicamente las cámaras se convierten en un espejo para nuestra cultura. Y creo, y digo, no quiero generalizar con un caso, pero pues como diría Santiago Ramírez de la psicología del mexicano, pues a mí me parece como que todavía luchas entre las castas, ¿no? Digo, una especie de post-virreinato en donde el mestizo sigue expiándole las culpas al indígena, y creo que esto es, pues no nada más racismo, sino como va diciendo también en lo que se va desarrollando después la comunidad mexicana, pues ya no estamos nada más organizados alrededor de raza, sino que la raza sí te determina étnicamente cierto capital cultural que después se va como codificando en clases sociales. Entonces, no quiero generalizar. Es racismo, pero y es clasismo. Es racismo y clasismo, ¿no? Obviamente, ¿no? Sin duda. Sí, yo creo que, perdón, lo que también podríamos pensar, yo me pregunto si este caso, si este video fuera de un niño, por ejemplo, de pronto en las colonias de clase media alta, hay niños que salen con sus dulces a vender, ¿no? Es decir, yo lo hacía de chico, de pronto. Un puesto de limonada, ¿no? Un puesto de limonada típico de la colonia, ¿no? Y sales a vender, también puedes traer tu canasta. ¿Qué pasaría si fuera ese el caso, ¿no? Porque al final de cuentas, pues también puede ser ilegal, ¿no? Es decir, también puedes estar en un lugar público en donde un funcionario... ¿Qué haría el funcionario en ese caso con un niño de esa clase y de esa raza? Pues obviamente nada, ¿no? Lo más probable. Entonces, claro, haciéndonos esas preguntas, llegamos a una conclusión más general. Obviamente, como dices, Juan Carlos, no podemos, también lo mencionabas tú, no podemos generalizar solo por este caso, pero sí es sintomático. Es decir, sí, y yo creo que tenemos una visión pequeña con este video de algo que sucede pues todos los días, ¿no? Ahora, entiendo que el video lo tomó otro funcionario público, ¿verdad? Que estaba acompañándolo. Sí, parece ser que sí. Entonces, ¿por qué lo mandó? ¿Cuál fue el...? Eso ya pues, sí. son cosas que faltan de saber. Hay muchos cabos sueltos en el tema, ¿no? Para saber si hubo racismo y clasismo directo, pues habría que haber estado ahí observando, posiblemente entrevistando a los participantes, y pues en ese sentido puede ser aislado. Pero de donde no es un caso aislado es de la informalidad. Claro. Porque si tú tienes que, es la sociedad esta, México, con el porcentaje mayor de informalidad, pues tú estás viendo uno de esos fenómenos. Entonces creo que en vez de estar, estimado público, preguntándonos de que, pues, ¿por qué no se va a donde se debe para vender y pagar sus impuestos y todo? Pues hay que darnos cuenta que la informalidad es sistémica en este país. Y que es un sistema, valga la redundancia, que no ha podido invitar a todo mundo por lo étnico, por un lado, como dirían los psicoanalistas colectivos, y por otro lado, pues también porque las oportunidades económicas en el sistema neoliberal, pues a veces van para los más bonitos, ¿no? O para los mejores colocados. Entonces creo que tampoco quisiera generalizar, pero sí tenemos un problema de informalidad, pues que te habla que posiblemente menos burocracia y menos política, pues para que la gente haga su trabajo. No quiere decir que vendan todo sin pagar impuestos, pero empezarnos a ver pues que es una economía informal que está ahí y que también genera indirectamente otras economías, como es el narcotráfico o como es otras sustancias, ¿no? Mira, también es una realidad, haciendo un breve paréntesis, hay un estudio por ahí acerca, hay un libro inclusive acerca de cómo los grandes corporativos, y estoy hablando de las grandes empresas, Procter & Gamble, Reckitt, todas esas empresas que tienen una gama entera de productos, ellos saben muy bien que ese mercado de la informalidad es muy grande, inclusive es el que crece a mayor tasa. Les voy a deber el autor, pero para tu blog te voy a pasar el dato, pero ellos tienen inclusive una estrategia para entregar mercancía a esa parte de la economía, ¿no? Es algo muy real, es algo mucho más grande de lo que parece. Sí, claro. Y por otro lado es lo que le da vida a muchos sectores de la población, ¿no? Sí, sí. Y de pronto nos asomamos, ¿no? Con este tipo de videos y nos damos cuenta de algo que es enorme. Y qué triste, ¿no? O sea, qué triste ver una imagen de un niño haciendo esto, siendo humillado por un funcionario, teniendo que estar desesperado por una situación, llorando, en lugar de estar jugando, estudiando, que es lo que debe hacer un niño, ¿no? A esa edad. Claro, y ahora también trastocando el hecho de que quieren meter en cintura el nuevo gobierno a la informalidad. ¡Qué bueno! O sea, que pagaran impuestos sería lo óptimo. Claro. Pero hay que primero ver, pues, quién está trayendo la mercancía china para que vendan en contenedores transatlánticos. Exactamente. Y en la aduana, pues, quién pasó este camión, pues para que no pague impuestos. Claro. Entonces, es como el flanelero, ¿verdad? Que tiene que pagar para arriba. Y entonces, creo, estimado público, que no es tan fácil nada más estar culpando a la gente de floja cuando tenemos estadísticas alarmantes en el sentido de la informalidad. Claro, ese también es otro tema, ¿no? El culpar directamente a quienes están en este, que son al final el último eslabón del sistema, como tú decías. Así es. Es el último eslabón del sistema, injusto por lo demás, y que bueno, pues también hay que ver la desesperación de las familias en los momentos específicos de su vida, las necesidades que tienen, y que bueno, pues llega, no se justifica, claro, no se justifica desde luego que se utilice, porque es la palabra, a un niño para el trabajo, desde luego nada lo justifica. Sin embargo, hay que entender la situación, o sea, hay que entender la situación económica de estas familias, en donde, bueno, muchas, ya el mismo gobierno lo ha aceptado, el gobierno actual, pues hay casos de pobreza extrema en nuestro país en donde de verdad, pues no te queda de otra. O sea, es que haríamos lo mismo. Aunque ya no los platican, ¿no? Mucho. Ah, claro. Sí, porque habría que cuestionar si esa gran macroeconomía, pues, está cubriendo a todo mundo. Y sabemos que no. Exactamente. Entonces hay, ¿no?, que recordar, ya para pasar a otra cosa, que un caso similar en Túnez fue lo que detonó la primavera árabe. Cierto, cierto. Es correcto. Fueron y le tumbaron las papayas ahí en un espacio público a alguien y ahí se prendió fuego. Tiene razón. Aquí somos un poquito más. Estamos con la novela más entretenida. Sí. Y el fútbol. Y el fútbol. Entonces, nada, van a ganar mañana y no sé qué. Pero bueno, como quiera, no ganan, pero quisiera bueno. Seguir hablando de este y también del perro arrastrado por la pecera muerto. Pero bueno, pues ya también no le haríamos injusticia al caso Trayvon Martin que nos reúne el día de hoy. Sí. Tengo entendido que Trayvon Martin en Estados Unidos nada más era un chico de 17 años que venía desarmado. Y que al parecer, bueno, según la gente que está inconforme con esto, que no le gustó a Zimmerman cómo se veía. O sea, lo que llaman en inglés racial profiling. Uh-huh. O sea, es un correcto. Perfil racial. Es correcto. ¿Qué opinan ustedes? Esto es lo que están diciendo fuera del caso. Obviamente esto no se dijo en la corte. De lo que pasó ahí en Estados Unidos con esto. Obviamente hay pues una cobertura tremenda. De hecho, lo que es importante notar es que creo que durante los primeros 10 días solamente en el estado de Florida se cubrió la nota. Y la familia de Martin buscó a un publicista para que se le diera más difusión a la nota, ¿no? Para el 7 de marzo Reuters ya había cubierto la historia y de ahí se detonó que todas las grandes cadenas la llevaran a sus diferentes medios. Aquí hay algo muy importante. Está documentados varios pecados, yo diría, de los diferentes medios. Lo primero que me llama la atención a mí es que las fotos que usaron de ambos participantes en esta tragedia son totalmente fuera del tiempo cuando pasó. La foto de Martin era bastante antigua, era de varios años atrás, y se veía como un chico con cara de bebé, todavía con cara de bebé, digamos, ¿no? No era de un hombre joven de 17 años, ¿no? Y la cara de Zimmerman era también más vieja, tenía más peso, se veía mayor de lo que se veía en el momento de esta tragedia o del asesinato. Por otro lado, hay unas grandes críticas a CNN porque inmediatamente lo etiquetan como hispano blanco, y obviamente ahí la queja es ¿por qué estás atribuyéndole un gentilicio o vaya una etiqueta racial a una de las personas? También hay una edición de audio por parte de NBC muy curiosa. Ahí empiezan tomando el audio en el que él reporta a la policía que hay un sospechoso. Editan varios segundos de la grabación y después pegan otra parte que queda muy bien con la primera parte en la que él está avisando que hay un sospechoso, y la parte que le pegan es donde dice trae la mano en la cintura, y es un es masculino afroamericano, ¿no? Entonces obviamente hay pues una gran queja y un gran malestar por parte de la población, porque los medios, en su afán de conseguir el rating, como parece que es como O.J. Simpson, exactamente, están pues reportando lo que ellos en sus salas de redacción juzgan más conveniente a sus propios intereses, ¿no? Hay una frase genial, no recuerdo el autor, pero es desde que la información es negocio, la verdad dejó de ser importante, ¿no? Entonces no es Snowden, no sé. No es Snowden, okay. Pero un Snowden anterior, claro, del siglo XX. ¿Cómo ves tú, Héctor? Yo creo que alguien me decía por ahí, no, es que en Estados Unidos la gente ya no es racista. Y la verdad es difícil saber y generalizar, ¿no? Otra vez vamos a lo mismo, porque tenemos un caso concreto, tenemos una situación específica. Yo no sé si la gente en Estados Unidos, si podamos dar ese enunciado, decir la gente en Estados Unidos ya no es racista, no sé. Lo que sí sé, lo que es un hecho, es que al menos hay percepción de racismo. Y eso ya es suficiente, ¿no? Así es. Eso ya es suficiente para preocuparse y preocuparse mucho. Al menos se percibe que hay racismo en Estados Unidos y ya con esto pues tenemos un gran problema en este país, ¿no? Lo cierto es que la mayoría de los norteamericanos están en contra o estuvieron en contra del veredicto. Esto es también un hecho, ¿no? Encuestas han probado que la gran mayoría de los norteamericanos no están a favor de este veredicto y consideran que hubo un tema racial en el asunto. Entonces, esa mayoría de norteamericanos, pues quizá no sea racista, ¿no? Entonces, sí hay un grupo importante y sí hay un tema del sistema de justicia. Decía una de las jurados, de hecho la entrevistaron hoy mismo, ABC la entrevistó, y decía que ella estaba segura que George Zimmerman se había ido con la suya. Es decir, se había asesinado a alguien, en este caso a Trayvon Martin, y se había ido con la suya. Sin embargo, no se pudo probar legalmente. Es decir, legalmente el señor es inocente, sin embargo, moralmente, ella mencionó a Dios, etcétera, es culpable. Así como Calderón, ¿no? Se fue libre de la corte, pero lo moral, pues ahí sí reprobó, ¿no? Sí, creo que cuando 100 ciudades están protestando en Estados Unidos, claro, pues algo pasó, ¿verdad? O sea, la gente no está contenta con lo racial. Creo que siguiendo lo que dice Fabián, a mí también me tocó escuchar en esa grabación de 911 que claramente los policías le dijeron a este vigilante que quiere ser Chuck Norris, no hagas nada. Exactamente. O sea, por más de que ves raro, pues... O sea, los policías en 911 es como un call center. Así. Te pueden contestar posiblemente hasta en Timbuktu. Entonces, la ley realmente es local. Pero la ley te dice, si tú ves sospechoso, es suficiente para ir a pegar. Entonces, creo que la llamada, los policías estaban, pues no yendo en contra de eso. Pero pues yo creo que con el corazón en la mano. O sea, no es suficiente para que vayas y agredas. Aquí hay una actitud neoconservadora clásica, digamos, desde el 11 de septiembre. Esta actitud que la podemos trasladar a la guerra de Irak, por ejemplo, ¿no? De Bush Jr. Es decir, veo, sospecho de algo, me da un poco de miedo. Es como cuando hay un insecto que no sabes qué es y lo matas, ¿no? Exacto. Inmediatamente. No vaya a ser que me pique, no vaya a ser que... Mientras averiguo, mejor lo mato y ya me quedo tranquilo, ¿no? Es decir, o sea, la incertidumbre, que es lo más bonito de la vida, claro, la aplastamos como cucaracha. Hasta el Papa Francisco habló bien de la incertidumbre ayer, por cierto. Y de dejarse sorprender, se le pedía a los jóvenes, ¿no? Pero bueno, en este caso, en Estados Unidos se ha hecho moda el no tolerar, la gran intolerancia a la incertidumbre, la intolerancia hacia lo sospechoso o lo medianamente sospechoso. Mejor mátalo, aniquílalo antes de que algo te pueda llegar a pasar. Y es la paranoia, y tiene que ver con lo que decías ahorita, Juan Carlos, de las cámaras. Estamos viviendo en un mundo sumamente paranoico, en donde cualquier cosa ya nos vuelve locos, ¿no? Y entonces las reacciones pueden ser cualquier tipo de reacción, y entonces ya se justifican. Y está el tema de las armas también en Estados Unidos, cuidado, ¿no? Claro. Ahora, me parece que 20 años de preemptive attacks, de atacar sin que te haga nada. Exactamente. Como Saddam Hussein. Como Saddam Hussein, exactamente. Ya penetraron en la psique del pueblo americano, ¿no? Obvio. Su role model o su modelo a seguir, que es la milicia norteamericana, obviamente ya está trasladado a algunos sectores de la población. El que pega primero tumba, dicen, ¿no? Exactamente. O sea, Mike Tyson en el poder. creo que en la Revolución Mexicana ya habían... Nosotros nos adelantamos con Pancho Villa. Exactamente. Sí, bueno. Pero regresando a lo que decías, Héctor, pues al final yo te permito, si soy el juez y te digo, no, pues se vale todo, pues tú no vas a ser culpable de nada. O sea, George Zimmerman, pues él dice, oye, pues las leyes eso me lo permitieron. Claro. No te lo dicen así. Pero la ley stand your ground, o sea, mantén tu posición, estimado público, básicamente es que tú, cualquier cosa que en tu mente ya te suene raro, es suficiente para actuar. Y actuar con armas. Entonces aquí no nada más está sumando la el pega primero. Así es. Sino que aparte es el miedo, el duda de tu compañero. Claro. Contrario del supuesto cristianismo que infundan los republicanos. Bueno. Para que se supone que en vez de ir a pegarle, pues no que pongas la otra mejilla. Pero por lo menos preguntes, hola, ¿qué onda contigo? Antes de dispararle porque no te gustó cómo se ve. Qué increíble que el país... de la democracia, que el país de los padres fundadores que pretendían la libertad religiosa, la libertad, el individualismo, etcétera, todo esto. Qué increíble que en un país así estemos viendo, pues, inicios, atisbos, no hay que tampoco decir que es ya en general, pero inicios de anarquía, ¿no? Es decir, de sálvense quien pueda, el más fuerte es el que gana. Si tengo el arma, pues te pego, y si no, pues me matas, ¿no? Es decir, está volviéndose en parte, ¿no? Hay que decir, no es algo que tenga al país absolutamente de rodillas, pero está volviéndose eso, esa actitud. A mí me dicen personas que viven en Estados Unidos que han platicado, que han discutido, porque el tema ha estado en la mesa, como tú lo decías, en los medios, pues ha sido el tema que les ha dado de comer en estos últimos meses. La verdad es que hay mucha gente que quizá no defienda a George Zimmerman en particular, pero ante la discusión, si dicen, bueno, es que si yo veo a alguien sospechoso y me siento amenazado, pues qué bueno que tenga un arma, porque me voy a sentir más protegido, ¿no? Ahora, en particular también en Florida, estas leyes de defensa personal y en particular lo de Stand Your Ground, en Florida no nada más permite que los ciudadanos se defiendan en sus propios hogares o en sus propiedades, sino también extiende esta doctrina a vehículos y a lugares públicos. Entonces, este señor Zimmerman estaba supuestamente haciendo un rondín. Inicialmente él dijo que era una vuelta personal, iba al súper o a... Sí, pero armado como Chuck Norris, ¿verdad? Exactamente. Digo, y listo para cualquier cosa. Es por tu seguridad. Claro, exactamente. Cualquier cosa que pase en el súper ya está listo para... Exacto. No vaya a ser que los que la tintorería haya terroristas, que, ¿verdad? Fíjate, sí. O sea, que de facto esa ley está diciendo que pues todo el campo es de batalla, ¿verdad? Así o sea, es. Y pues digo, regresando a lo que dijiste, ¿terminaste? No, entonces, vaya. Otra cosa interesante es que Florida es un caso particular que extiende esa facultad, digamos, o esa protección para los ciudadanos de protegerse mediante la violencia. Uh-huh. De hecho, 3 semanas después de esta tragedia, las autoridades de Florida anunciaron que habían escogido a 19 personas para hacer un grupo especial, un task force, para revisar este caso, ¿no? Y decidir si ese uso justificado de la fuerza o no se iba a continuar en el estado o no. Después de 6 meses de trabajo, el resultado del task force fue que no recomendaban cambios en la ley. ¿Qué quiere decir? Que la población en Florida cree que tiene ese derecho de defenderse en espacios públicos, en sus vehículos, y sienten que en cualquier esquina hay alguien dispuesto a atacarlos físicamente, sí, verbalmente. Y sin embargo, otra vez, la mayoría de la gente opina que George Zimmerman es culpable. Así es. Hay un ahí desfase interesante, ¿no? Y no nada más la opinión pública, ¿eh? Por ejemplo, los doctos en el tema, por ejemplo, el famoso profesor de Harvard, Alan Dershowitz, este famoso abogado, él, sus palabras sobre la actuación de la fiscal es que era cercano a conducta criminal, borderline criminal conduct. La actuación de ella. La actuación de la fiscal. De la fiscal. Así es. Entonces, psicópata. Sí, o sea, él está diciendo que el trabajo de ella es totalmente vergonzoso y es borderline criminal conduct, ¿no? Me falta también decir, digo, hay que dar un poco de contexto. Florida fue un estado de los últimos en ser negociados, sí, con los españoles, si no me equivoco, pero era parte del sur de Estados Unidos. Y hay que... Ahorita estamos hablando del que pues habrá racismo o no en la comunidad allá. Pero no nos olvidemos que antes era legal. Exacto. El racismo, ¿no? Había bebederos para negros y para blancos. Hace poco tiempo, relativamente. Y lo que está haciendo, diciendo Cornel West, que es un doctor de color, pues que está muy enojado con todo esto, y dice que básicamente el Stand Your Ground es una ley, que es un legado de la historia racista de Florida. Así es. O sea, que mantén tu territorio era para no se te vaya a venir un negro. Sí. Entonces, que era una forma de defender a los blancos, como lo es el colegio electoral para defender a la aristocracia de la democracia populista que representa el ir a votar. Uh-huh. Porque al final lo que acaba ganando es los votos electorales. Así es. Seamos, pues, despertemos. Realistas. Entonces, creo que en ese sentido, digo, le puedes llamar como quieras o lo que sea, pero a mí me parece, yo no puedo decir que es directamente racismo, pero si las estructuras están, yo creo que pues no vamos a culpar a nadie, pero posiblemente no se ha podido extirpar este cáncer que es el racismo. Pues en la comunidad, pues al final no vas a poderlo eliminar, no te corresponde, pero el aparato de gobierno... Exacto. Entonces creo que si ya las instituciones lo legitiman... El sistema legal, caray, o sea, es que ese es el gran problema, la forma en la que la ley... Porque esto que decía esta jurado, pues es muy sintomático del tema, o sea... ella, y no solamente ella, sino decía varias de nosotros, estábamos completamente seguras de que este señor era culpable. Es decir, es un asesino. Entonces, pero la ley lo protege, la ley de nuestro país lo protege, y al final... pues estamos en un sistema y tenemos que respetarlo. Y tenemos que respetar la ley. ¡Qué fuerte! ¿No? Bueno, de Aristóteles decía que se podían cambiar. Sí, bueno. Y creo que de nos, hecho se pueden cambiar, nos urgen a muchos. Sí. ¿Fabián? Sí, de hecho, sobre esto que dices, ahí es donde pues hay otras instancias de la ley en las que permiten que los magistrados tengan una opción de ejercer su criterio para que el juicio se lleve a cabo de acuerdo a ciertos reglamentos, de acuerdo a ciertos estatutos, ¿no? Por ejemplo, en este caso específico, Zimmerman pidió al inicio de su abogado defensor pidió que no fuera el caso llevado a través de las leyes Stand Your Ground, porque estaban buscando que un jurado fuera quien decidiera el caso, no llevarlo por otra instancia en la que hubieran estado involucrados solamente expertos en la ley, digamos, ¿no? Claro. Yo quisiera regresar un poco a lo que decías, Fabián, de los medios y la forma en la que se trató el tema, que a mí me parece muy bien, es decir, en principio, que los medios de comunicación traten el tema, es decir, que se discuta sobre si hay racismo, si no hay racismo en Estados Unidos, que se ponga en la mesa la situación, ¿no? Sin embargo, dicho lo cual, creo que la forma en la que se tratan los temas, y tú tienes razón cuando hablas de las fotografías, por ejemplo, sí. Y les encanta a los norteamericanos, al final de cuentas es parte de la razón por la cual los medios de comunicación lo presentan así, es porque el rating se da de manera natural, y se da de manera natural porque a los norteamericanos culturalmente les gusta mucho ver este tipo de pugnas, ¿no? Sí. El tal versus tal. Entonces, hay un programa que se llama The People's Court, claro, que de hecho es lo que hacen. Y funciona súper bien. Sí, que te robaste un chicle del Oxxo y que vas al bote. Grandes películas hollywoodenses terminan así siempre. Con una, ¿no? En la corte, con un pleito en donde, claro, al norteamericano le gusta mucho, en general, culturalmente, ¿no? Es la pelea entre uno y otro, y a ver quién va a ganar, y este tiene estos atributos, y este tiene estos otros. Es el Street Fighter del Nintendo, ¿no? ¿Qué casualidad? que es como el espejo inverso, porque la vez pasada, el programa que hicimos juntos, Fabián mencionaba que están muy de moda los programas Law and Order, CSI. Exacto. Acá, de que como si fueran muy minuciosos con la justicia. Pero digo, no nada más con esto, sino con lo de Snowden y el estado policíaco fascista, desde mi punto de vista, que está montado, pues es como que lo que quisiéramos ser, ¿verdad? Porque pues están flagrantemente pisoteando la Constitución y todavía diciendo que somos muy justos. Pues creo que es una paradoja, ¿no? Habría que ver si la mayoría de los norteamericanos esto o esta forma de los medios de comunicación de transmitir el asunto hizo que reflexionaran profundamente sobre el tema. Exacto. O si hizo que trivializaran el tema. Hijo, qué bueno. Excelente punto. La verdad no sé. Sí, no sé qué pasó, porque desde luego lo que sí es que el tema se está discutiendo, y se está discutiendo mucho. No nada más en los medios de comunicación, en lo que llamamos aquí en México el círculo rojo, es decir, políticos, empresarios y demás, sino todo el mundo, ¿eh? O sea, sí se está discutiendo. No sé si para bien o para mal. Vamos al corte para poder reflexionar sobre ello. Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. Juani, ¿regando la banqueta? Sí, para que no se haga polvo. Lo que se está haciendo polvo es el agua. La está regando. Use solo la escoba para limpiar. Ándale, así sí. Ayudemos a cuidar el agua. Participa en andaleasisi.com y síguenos en Facebook. Agua y Drenaje de Monterrey, Nuevo León Unido. Gobierno para todos. CONARTE y CONACULTA te invitan a cantar, bailar y divertirte en el noveno Festival de Música para Niños. Todos los sábados y domingos, del 21 de julio al 11 de agosto. Exterior de Niños CONARTE en Parque Fundidora. Entrada libre. conarte.org.mx. ¿Y tú, qué vas a hacer hoy? La UDEM se une a las redes de apoyo para casas hogar de Nuevo León e invita a la sociedad a donar útiles escolares para los niños y niñas que habitan en ellas y así contribuir a su derecho a la educación. Tienes hasta el 11 de agosto para dejar tu donativo. La lista de útiles y los centros de acopio los puedes encontrar en nuestra página de Facebook, Redes de Apoyo a Casas Hogar. Sembremos semillas de esperanza en los niños y niñas que habitan en las casas hogar de Nuevo León. Ser humano, ser UDEM. Hoy me pega, mañana me manda flores y me vuelve a pegar. ¡Alto! Este es el ciclo de la violencia. Nos han dicho que la violencia no es un problema, pero miles de mujeres pierden la vida por esta causa. La violencia no es natural, se aprende. Mujer indígena, no estás sola. En Cihuacali estamos para apoyarte. Radio UDEM. Muy buenas tardes, amable auditorio. Estamos en una emisión. Mi buen amigo y compañero José Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchas? Bienvenidos una vez más. Globales. La salud mental determina en gran parte. Así es, mis hermanos. Muy buenas tardes. Benito, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bonsoir a tous et bienvenue dans Cœur du Monde. El programa Big Bang a través de 90.5. Unidos en la diversidad. Estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre el caso Trayvon Martin y la situación racial en Estados Unidos. Estoy con Héctor Diego Medina y Fabián Espinosa. Y con ustedes, estimado público, los invitamos a participar aquí en vivo y en directo al 8336-6162, 8336-4203. Al final presentabas evidencia de que la gente encontraba culpable y respectivo del juicio, uh-huh, George Zimmerman, y yo decía que es muy difícil saber. Yo creo que el racismo sigue existiendo. Digo, hay milicias que quieren asesinar a Barack Obama. Esto obviamente es en la anarquía extrema, sí, de la cual tú mencionas. Pero hay otros estados que se querían separar. En los Estados Unidos, después de la elección que pone por segunda vez en el poder al presidente Hussein Obama, Barack. Uh-huh. Entonces, de la agenda de Rick Perry, aparentemente. Parte, ¿no?, de la agenda de Rick Perry y de otros. Entonces, eso lo dejo por un lado, pero me regreso a lo de las instituciones. Pues una de las instituciones es la ley, porque es reproducir una conducta. Pero vamos a hablar de otra, cortamente, que es la institución carcelaria, que tiene encerrado en toda su gente, que son 2.5 millones de habitantes, que creo que es el 80% en sí de todos los encerrados en el mundo, y que básicamente estamos hablando que 40% en Estados Unidos son de raza negra. Uh-huh. De ese 40%, tengo entendido que el 62% cayeron, para mí, y más como están las cosas, un crimen de orden menor llamada la posesión, sí, de la marihuana. Sí, sí, sí. La cual, bueno, ahorita ya que es legal, obviamente es irrisorio. Pero todavía cuando no lo era, pues es muy diferente que te agarren riéndote a que te agarren rompiéndole el vidrio a alguien con la botella de alcohol. Uh-huh. Sí, obviamente estoy dándole menos ímpetu a una sustancia que otra. Porque al final no soy juez, pero a mí sí se me hace que eso es, y bueno, es obviamente una interpretación propia, pues también un perfil racial. Claro, sí. Y que es una forma de encerrar a la gente que, según tú, es que son muy flojos y que no sé qué. Digo, ya les echaron la culpa de la cocaína a principios del siglo pasado y del crack a casi finales del pasado también. Uh-huh. Entonces, no sé hasta dónde va a llegar, no tengo la evidencia completa, pero sí me parece que el sistema carcelario, que ahora es privatizado, pues está metiendo no de su gente, ¿no? Eso es lo que meten a la gente ahí que no les no se ven bonitos según ellos. ¿Cómo ven? Ahora, nada más para que el público vea el tamaño o la contundencia de estos números, según America Community Survey, un afroamericano masculino nacido en 1991 tiene un 29% de probabilidad de pasar algún tiempo de su vida en prisión. Un 29%. Increíble. Casi uno de cada tres afroamericanos masculinos entre 20 y 29 años ha pasado por las leyes. A lo mejor ha sido investigado, ha sido juzgado o está encarcelado, ¿no? Uno de cada nueve afroamericanos masculinos será encarcelado entre los 20 y los 34 años. O sea, uno de cada nueve, el 11%. Y los afroamericanos masculinos entre los 30 y los 34 años tienen la tasa de estar encarcelados más alta de cualquier etnia en Estados Unidos. O sea, es absolutamente contundente que hay un perfil racial, y no es una opinión, aparentemente, sino están los números que prueban. Sí, porque lo contrario se debe decir, no lo contrario, sino lo que antiguamente hubiéramos hecho para justificar es que, como es una raza inferior y que tiende al crimen, pues los números corresponden a eso. Así es. Perdón, ¿qué ibas a decir? Hay otra cosa que me preocupa mucho en este tema racial, y si damos un vistazo a Fox News, por ejemplo, en cualquier tarde, podemos darnos cuenta que hay una indignación muy interesante por parte de conductores de televisión blancos en Fox News en concreto, en donde dicen, bueno, ya ya pasó el tema del racismo, ya no lloren, ¿no? Es decir, no podemos tratarlos de manera especial, sean ya como todos nosotros, dejen de estar haciendo ruido en este sentido, ¿no? Hay una como indignación en ese aspecto. Yo creo que tú decías ahorita, Juan Carlos, que hace no mucho tiempo los baños estaban separados, ¿no? Es correcto. Sí. Esto estamos hablando de los 60s, o sea, del siglo pasado, no de hace cientos de años, ¿no? Si hace poco tiempo teníamos un gran problema en Estados Unidos de racismo concreto, legal, sistemático y demás. Entonces, a mí me parece muy bien que se siga diciendo y que se siga prohibiendo de alguna forma, o que sea políticamente incorrecto decir la N-word, por ejemplo, como dicen en Estados Unidos, uh-huh. Es decir, la palabra que empieza con N. Que me parece muy bien que sea políticamente incorrecto hablar de cierta forma de los afroamericanos. Me parece muy bien que se cuiden las formas en este sentido, porque está muy reciente el asunto y podemos, como hemos visto, caer nuevamente en lo mismo. No, es que ya no se puede, ya la situación es muy distinta. Pues estamos viendo, ¿no?, con este tipo de casos y otros más, que sí se puede volver a caer en, exacto, cuestiones similares. A lo mejor ya la ley, a lo mejor ya las instituciones internacionales pueden llegar a detener ciertas cosas, pero al menos en la actitud, aunque no sea la mayoría, ya lo veíamos ahorita, pero aunque vaya, sea un porcentaje menor, es un porcentaje importante y poderoso. Entonces, aguas con eso, ¿no? Y también, si esto fuera cierto, que es racismo claramente, pues contradiría todo lo que supuestamente justifica Obama como ya la epítome del cambio en Estados Unidos. Claro. Porque, pues, oye, qué bueno, hay 3-4 de color que son posiblemente burguesados y que tienen educación de Harvard. Pero la realidad es de que, pues, como dicen muchos, ha funcionado más que nada como una marca tipo Benetton, ¿no? De multiculturalismo, cuando en la práctica, pues no nada más Rush Limbaugh y ¿cómo se llama el otro? Y Bill O'Reilly. Quieren que, eso que dices tú, que darles muchos derechos sería pues como aceptar que Estados Unidos, pues no se supone que debían ser multiculturales, claro, pues eso supone lo que venden. Es una de sus, entonces, bases, pues creo, ¿no?, que fracasó peor que en Inglaterra y en Alemania. Aparentemente fue la causa de su gran poderío económico, ¿no? Uh-huh. Bueno, el melting pot. Sí, yo no creo que haya fracasado todavía. No le llamaría yo un fracaso ya absoluto, como que ya acabó el asunto, sino, ¿no?, que puede llegar, puede regresar, ¿no? Yo creo que ha funcionado hasta cierto punto. Yo creo que, desde luego, hay que decirlo, hay avances en este sentido. Si nos comparamos con los 60s, desde luego lo hay. Pero hay todavía problemas en este sentido, y sobre todo en grupos de poder, en grupos de personas en Estados Unidos que tienen mucho poder, y entonces ahí pues ya crece, es decir, se incrementa el problema, ¿no? O sea, no es nada más que haya unos cuantos, un porcentaje pequeño de norteamericanos que puedan llegar a pensar que los negros son tal. Eso puede pasar en cualquier país, es normal y seguirá siendo, ¿no? El problema es quiénes son estas personas que piensan eso, cuál es el poder que tienen, cómo manejan y manipulan no solamente a los medios de comunicación, sino también al sistema judicial, por ejemplo, lo que decíamos, al sistema político, y con esto logran lo que quieren y se llevan a su bolsa los intereses que necesitan, ¿no? Entonces, ese es el problema. Exacto. ¿Tú? Como sustento de lo que estábamos comentando acerca de que hace 50 años o un poco menos todavía había un racismo sistemático legal, encontré esto que es una joya para el Museo de la Vergüenza de la Humanidad en general, y es una prueba de para poder acceder al voto en Luisiana en los 60s. Uh-huh. Y voy a pasarte la liga para que la tengas en tu blog. Este investigador consiguió una copia facsímil de esta prueba que se le ponía. La prueba se le aplicaba diferentemente a los blancos y a los afroamericanos. Uh-huh. Y aquí les enseño la prueba, y está más complicado que el examen que yo recuerdo que contesté para entrar al Tec de Monterrey, ¿no? Realmente había una segregación sistematizada. Esto es para acceder al voto. Para acceder al voto, así es, en los 60s. Y es una prueba imposible de contestar, y el tiempo que tenían para contestarla es todavía un poco más risible, ¿no? Mientras que un ciudadano blanco tenía que escribir mamá, papá, sí, sí, sí, patito, patita. Y habría que ver también, para sintetizar lo del pasado y lo que decías, Héctor. Pues también hay otros números que nos hemos dicho. Por ejemplo, son nomás el 12% de la población. Así es. Y pues habría que ver si es cierto que hay movilidad social, que llegó Obama, uh-huh, pero ¿qué tantos puestos clave ocupan en las empresas? Pocos. Y en las corporaciones. Más allá de que avientan la pelota de fútbol americano y que se ve que les entregan el Heisman, ¿cómo se llama? El trofeo Heisman. El trofeo, cuando ganan el supertazón, digo, que están realmente vendiendo movilidad social para todas las razas por igual. Pues habría que ver si realmente manejan la economía, porque bueno, por lo menos el presidente de ahorita, pues las decisiones económicas al parecer no las toma. No, eso está claro. Entonces creo, estimado público, que hay que despertar a que no nada más en México tenemos un problema racial todavía. Sin duda, aquí tristemente, sí, sino en los vecinos de Estados Unidos. Y bueno, aquí nos jactamos de que no somos racistas, así pero es. sí hay un problema racial en México. Sí. Definitivamente, ¿no? Y no solamente es el clasismo que hablábamos, sino también es racial. No es igual, no es de la misma forma que en Estados Unidos. No está tan claro como en Estados Unidos por las divisiones raciales allá. Pero desde luego existe, ¿no? Y ya lo decíamos, ¿quién tiene los puestos de trabajo? ¿Qué tan fácil es acceder a alguien que no es de cierto perfil? Igual, a lo mejor en Estados Unidos tienen ciertas leyes que requieren que en las empresas haya una cuota, un porcentaje racial. A lo mejor para las maestrías en las grandes universidades se requiere también, o a lo mejor para verse bien, llenan un porcentaje de latinos, un porcentaje de afroamericanos. Pero son los menos y son los que pueden acceder a esto, que son pocos. Fíjate, yo escribí en una nota sobre el tema que me parece que no nada más es racial. Digo, no me quiero salir mucho, pero me voy a mantener en cuanto a las leyes. Uh-huh. Que enjuiciaron finalmente esto, y obviamente las características o lo que los fenómenos que pueden estar influenciando otros factores. Me parece que lo racial es obviamente sí está cargado, pero creo que también lo que decías hace rato es fundamental, que realmente es el reflejo de la política exterior también. Porque oye, pues es como tú, o sea, pues por dentro bonito y por fuera feo, pues no. Generalmente vas a ser un reflejo de lo que ya eres por dentro. Así es. Entonces, si dentro de tus estados, porque de hecho son 20 los que tienen esta ley, pues ya tienen eso de que pego primero y aseguro que gano, pues eso es lo que hicieron con Libia, con Gaddafi. Preemptive attacks. Uh-huh. O sea, que es el principio de la precaución. Así es. Tú debes de navegar con la bandera de que el otro puede ser un enemigo, lo que es la teoría del prisionero, ¿no? Así es. El dilema del prisionero. Y creo que pues obviamente es una política paranoica. ¿Se acuerdan de las abejas africanas? Sí. ¿Se acuerdan de todo ese miedo que se infundió hasta en los medios de comunicación o películas? El tema, todos los noticieros locales, al menos en Estados Unidos, hablaban, era la primera nota con la que abrían los informativos, los periódicos estaban llenos de fotografías de estas terribles abejas, que no solamente eran abejas, sino que eran africanas. Cuidado, ¿no? Entonces, yo no sé si hay una coincidencia aquí. No. Pero el hecho es que la paranoia de este tipo de cuestiones, de estos invasores que nos quieren matar a todos, que nos, ¿no? Todo este pensamiento casi apocalíptico de qué nos va a pasar si no nos defendemos y hay que estar, digamos, preparados para cualquier cosa, como decían ahorita, vamos al súper, bueno, pues me llevo mi pistola, me llevo mi arma, porque no vaya a ser que salga alguien por ahí en la sección de los cereales o algo que me quiera hacer daño, ¿no? Entonces, son casos que tenemos en la historia. Me acuerdo ahorita las abejas africanas, ¿no? Esa chichonería. en cualquier parte, pero bueno, son muchos de los casos ya así como emblemáticos, ¿no? Como este, ahorita se me viene en la mente las abejas africanas. Claro. Pero hay varios. Y el miedo vende, número no. uno. El miedo vende. No, y, no vende. Y por otro lado, mantiene tranquila a la población. Mantiene a la. Yo no sé, a mí no me suelen gustar mucho las teorías de la conspiración, porque. Pero cada vez se cumplen más. Pero el 80%, ya le bajé, porque antes decía que el 90% no eran ciertas, ya le bajé al 80%. El hecho es que hay muchas coincidencias, ¿no? Claro. Y es otra vez, es un síntoma, es una forma de percibir esta actitud de tengo todo, quiero más y tengo miedo de que me lo quiten. Esa es una de las actitudes principales de los norteamericanos hoy, que triste, no digo que todos, pero de una buena parte. Pues es el sentirte excepcional te va a dar prebendas, ¿no? Claro, y eres la potencia, claro. Y eres la potencia mundial, tienes si materialmente todo lo que necesitas, vives de una forma muy, muy cómoda materialmente, ¿sí? Entonces te da miedo que te lo quiten y ese miedo te mantiene en la línea, en la raya, ¿no? Claro, y si eres ciudadano del imperio es obvio que eres superior a los que no son ciudadanos. A las provincias. Y la narrativa de como esto, diría Julio, ¿no? César. La narrativa del mejor país del mundo, siempre, ¿no? Que hablan de este tema, sale a relucir, ¿no? Somos afortunados porque tenemos tal y cual. Y cuando vemos algunos rankings internacionales y no parece que sean ya tan afortunados en algunos temas, ¿no? Sobre todo si hablamos y de calidad de vida. Y medio incongruentes, ¿no? ¿Qué onda con de que están espiando a su propia población? Bueno, ese es otro tema. Y de que tienen un estado policiaco porque pues también la inseguridad otra está... Otra vez la paranoia, ¿no? Entonces creo que, bueno, la Constitución la pisotearon hace mucho. Mira, simplemente en Estados Unidos se gradúan un número mucho menor de estudiantes de ingeniería y técnicos que en Asia. En China, que China en particular. India, por ejemplo, me imagino. India, por ejemplo, China, exactamente. Fíjate, volviendo a ahorita que tocas India, encontré un artículo acerca de un estudio de unos suecos con un mapa de lo que era la tolerancia racial en el mundo. Me llevó una sorpresa muy grande porque aparentemente India, Jordania y Bangladesh son altamente intolerantes a gente de otras razas. La pregunta específica que hacían en el estudio era... ¿A quién no quisieras tener como vecino, no? Y era una pregunta abierta. ¿A quién no quisieras tener como vecino, como pregunta abierta? Y la gente no contestaba, pues, a un futbolista o a un rockstar, porque las fiestas son demasiado escandalosas, sino la gente decía a alguien de otra raza. Entonces, en particular, los países del oeste y Latinoamérica somos aparentemente los más tolerantes, aunque este caso demuestra que el estudio tal vez no es tan fiable como aparece. Pero... a mí me sorprendió mucho que la India es un país altamente intolerante. Sí, bastante. Bastante intolerante, bueno, ¿no? Tiene un sistema de castas que de alguna manera continúa, aunque ya no de manera legal, pero sigue estando vigente, ¿no? Así es. Y, por ejemplo, Pakistán, que es el sándwich entre Irán y la India, sorprendentemente es tolerante. Es un país tolerante, Pakistán. Y es un país musulmán. Sí, pero ahí los hicieron, sacaron todos iguales y los separaron a la fuerza de la India, ¿no? Claro. Yo creo que la respuesta sería, puedo tener de vecino a cualquier... persona de cualquier raza siempre y cuando sea musulmán, ¿no? Así es. No, habría que ver. Bueno, pero... ese sería otro tema. Y ahora que tocamos, perdón, el tema religioso, yo quería también mencionar y poner sobre la mesa que el cristianismo, un cristianismo en Estados Unidos también avala este tipo de actitud, al menos la mitad, ¿no? Una buena parte. Y esto nos podemos remontar hasta Constantino y su idea de generar este concepto de la guerra justa, ¿no? Uh-huh. Que iba en contra de todos los cánones y de todas las nuevas ideas revolucionarias de pues aquel nazareno, ¿no? Que empezaba a tener ciertos seguidores en varias partes del mundo. Entonces, el concepto de guerra justa, de defiéndete, y porque además no lo dicen directamente, pero es, pues tú eres de alguna manera, y esto viene desde los judíos, el elegido, y bueno, pues hay que defendernos de estos otros. You are righteous. Exacto, ¿no? Exacto. Yes. ¿No? Entonces tienes la potestad, tienes la posibilidad, además se motiva a que lo hagas. Y también, ¿no? Es santa, porque ahí arriba te están diciendo, échale, aquí te apoyamos. Sin embargo, para ser justos, hay otro cristianismo en Estados Unidos que han sido de los más, con las voces más altas en estos últimos días, cuando con este caso de Trayvon Martin, en donde han pues exigido un cambio en el sistema norteamericano de justicia. Te voy a contar algo chistoso, estaban ahí criticando a Obama, socialista. Y fíjate lo que le contestó. Pues yo soy como el cristiano, dice, I am my brother's keeper. Claro. O sea, soy el que defiende a mi hermano. Y ya no dijeron qué decirle, porque pues todos tienen la Biblia en su casa. Exacto. Entonces creo que la enorme paradoja es que también la sacan para lo político. Uh-huh. Y el señor, el iniciador de esa filosofía, pues no estaba muy preocupado en qué libro les aventaba, ¿no? Entonces sí creo, y para regresar con el tema, que hablando de libros y leyes, pues que también está muy infiltrado. Por ejemplo, a la hora que lo absolvieron, le devolvieron el arma. Sí. O sea, sí. Como aparentemente como la ley lo indica. Exacto, como no tienes nada que ver, aquí está tu arma, o sea. No eres un peligro para la sociedad. Sí, o sea, ve a hacer otra película de Terminator, ¿no? Sí. Ahora la 4. Entonces creo que al final no nada más es un asunto racial, sino que en la justicia o la injusticia es un reflejo del haber de la comunidad del norte en varios sentidos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, uno es que sigue el racismo. Digo, creo que eso es bastante evidente. Número dos, que es un reflejo interno de lo que exportan. No nada más exportan hamburguesas, ¿no? Claro. Sino que también exportan la libertad y la democracia a balazos. Y armamento también. Y armamento. Pasada, ¿no? Para lograrlo. Y creo que está cañón también estar espiando a tu gente con sus impuestos. Y aparte, pues no reconocer que las armas, pues no nada más son para equiparar el tablero de la defensa. Para defenderse de los tiranos. Sino que son para también justificar este tipo de ataques a gente que no te cae bien y que finalmente tienes un problema de una sociedad que vive de la guerra, que exporta guerra y que importa guerra y que soporta el conflicto. Sí, que se ha mantenido en pie en parte también por la guerra, ¿no? Y es, hay que decirlo, así es. Una gran parte de su historia han estado en guerra, ¿no? Claro. La mayor parte, tengo entendido. Sí, de hecho. Sí, lo necesitan para mantener la economía y lo necesitan para mantener el estatus de potencia mundial. Así ha sido con todos los imperios. Es decir, esto no es novedad. Lo vemos ahora con este imperio moderno, con este imperio que tiene que mantener ciertas formas, que tiene que... Sin embargo, bueno, pues al final de cuentas, pues para ese estatus pues requiere de estar en con esa mentalidad, ¿no? Y al final los norteamericanos en masa pues van adquiriendo esa forma de pensar y van sintiéndose paranoicos y van sintiéndose con la necesidad de defenderse y decir, bueno, apoyamos que el presidente vaya y haga un preemptive strike, como decíamos. Pero fíjate la loquera, o sea, digo, esto es un tema la siguiente semana, pero ya se derritió el Ártico. Uh-huh. Y lo primero que están viendo es oportunidades de negocio. Qué bueno, el sistema que la religión que hoy tenemos es el capitalismo neoliberal. Veo una nueva marca. Pero estás viendo que, o sea, como el Titanic, ¿no? O sea, bueno, no se está calentando el planeta por los seres humanos. Ok. Pero se está calentando, ¿eh? Y aparte tú le estás echando más carbón a la herida. Entonces, ya viste que se derritió y en vez de estar preocupado porque ahí viene el mercachifle, ¿no? ¿Cómo le sacamos provecho? Entonces, creo que esto es un ejemplo de que no importa. O sea, ¿a mí qué me importa si están matando a alguien si no es mi vecino? ¿A mí qué me importa si no me afecta? Entonces, creo que la mentalidad del ser humano, ¿no? Que no quiero poner realmente una identidad nacional nada más. Así somos. Y esto lo digo para regresar a lo que dijiste. Es que los imperios tienen que ser así. No lo tienen que ser. No. De hecho, pues los romanos, Constantino era cuando ya habían llegado a llevarse la capital de su ex imperio y generalmente sucumben por lo mismo, por la ignorancia. Es que para mantener un imperio por mucho tiempo de esa manera es muy difícil que no te lo tumben. O sea, al final te lo terminan tumbando tarde o temprano, es decir, caes. Tú te lo tumbas, ¿no? Sin embargo, para mantenerlo cierto tiempo y que no te lo tumben antes, sí, sí se requiere de esas formulitas, formas de hacer. De cargar los dados. De cargar los dados. Sí, sí, hay cosas que digo, no lo estoy justificando, al contrario. No debería ser así, deberíamos tener un sistema internacional, democrático, republicano, real, republicano, ¿no? No es así, y para mantener el status quo de un imperio que domine por encima de cualquier institución o cualquier organización internacional, pues se requiere de ese tipo de cosas. ¿Qué mejor sería que las organizaciones internacionales que tenemos funcionaran mejor y fueran realmente las rectoras de un sistema internacional más justo? Pero no es así, ¿no? No es así por los intereses de Estados Unidos. A los norteamericanos, ¿qué les da miedo? Pues les da miedo perder ciertos privilegios. Y no es que fueran a caer en un estado de pobreza extrema y demás, no pasaría eso, pero perderían ciertos privilegios, perderían cierta forma de vivir. Sabemos perfectamente, lo han dicho los ambientalistas, que si todos viviéramos como lo viven los norteamericanos en términos de calidad de vida, se acaba el mundo mañana. No, pues necesitaríamos como 3, 4, no sé cuántas tierras, ¿no? Es decir, planetas, para que realmente pudiéramos estar de esa forma, ¿no? Entonces, ellos quieren mantener ese estatus y para hacerlo, pues necesitan tener esa vigilancia, necesitan estar viendo qué hacen los demás, necesitan estar constantemente en guerra, y qué lástima. Les encanta más que... Y tal vez ahí, fíjate que es muy interesante esto que comentas, tal vez ahí es donde entra, pareciera que esta conducta, parte de la psique norteamericana, ellos saben desde hace ya décadas, o se ha propagado mucho la realidad sobre las fábricas de miseria, ¿no? Las sweatshops, el trabajo infantil forzado en Asia, en otros lugares del mundo. Entonces, de alguna manera ellos, la sociedad en general, como Walmart sigue creciendo, como siguen creciendo todas estas marcas de productos de consumo, Apple sigue vendiendo y Samsung número récord de aparatos, yo me inclino a pensar que la sociedad americana sigue queriendo consumir cada vez más y están dispuestos a seguir manteniendo ese estilo de vida al costo que sea. Y tal aquí vez estamos tomando agua de bote en este momento, aquí, ¿no? Exactamente. Es decir, ¿sabes? ¿No? Y seguimos yendo y consumiendo sus productos. Y a lo que me refiero es que ellos probablemente en casa también sienten que tienen que tener otro grupo que deba hacer la labor pesada, la labor, como diría Fox, que no todos los, como decía Fox, que los mexicanos hacen trabajos que ni los negros hacer, ¿no? En una gafé más de este personaje tan... El mexica tenía el macehual para cargar los bultos pesados. Exactamente. Y ¿no? para construir las pirámides. Pero también creo, y quiero hacer un comentario interesante. Tú dijiste los intereses de los Estados Unidos. Yo ni siquiera creo que es eso. O sea, que aquí han de creer que somos antiamericanos y antiyanquis. No, yo voy a Orlando en una semana. Hay que hacer una diferenciación que... yo creo que son los intereses de 2% de la gente. Claro. Porque los imperios generalmente ya tienen en la cabeza a 3, 4 locos que en nombre de la libertad y el progreso y el orden, pues se meten por el arco del triunfo a la comunidad. Entonces, no, o sea, los americanos al final es una identidad nacional construida. Exacto. Que supuestamente representa una forma de vida económica que es la mejor del mundo. Entonces, yo diría que son los intereses de las corporaciones. Tienes razón, ¿eh? Y de los poderes fácticos. Sí. Pues para poder liberar a nuestros amigos americanos y a la comunidad. Y yo también lo tengo que decir porque cada rato estoy hablando de estos temas. Sí. Entonces, no, tienes razón. Creo que finalmente no estamos en contra de... Es más, las identidades nacionales son convencionales. Al final, somos lo mismo, estimado público. Pero si nuestros líderes, como el de aquí de Tabasco, se creen con ese poder... Así es. Sí, virreinal... de abusar de alguien que técnicamente lo pone en el poder y que cuando está corriendo el poder va y le dice que eres lo máximo. Claro. Y después se voltea. Pues sucede en todos lados y en todos los momentos históricos. Si tuviéramos un programa, si nos invitas un día, Juan Carlos, a hablar bien de Estados Unidos, también podríamos hacer una hora de decir buenas cosas de nuestro vecino del norte. Y no estamos diciendo más que nada la realidad, sí, más que decir cosas malas o buenas. Claro. Ellos mismos se ponen en la palestra, ¿no? Sí. En particular, ahí mismo está la solución, ¿eh? Cuando preguntan dónde está la solución de Estados Unidos, en Estados Unidos. Así es como dicen, los americanos. Ellos mismos han creado un sistema legal admirable. Ellos han sido grandes defensores de que una persona sea juzgada por un grupo de sus pares, ¿no? Ellos tienen división de poderes, ellos tienen una corporación que está buscando que se cumplan las leyes, pero pareciera que esa industria o ese grupo de corporaciones dominante ha logrado cargarse con el sistema, ¿no? Se lo cargó el payaso. Yo creo que hay que regresar rápidamente a la Constitución, porque si no, pues ya todo lo que estamos viendo son pues formas de vida anárquicas, sinárquicas y al final injustas, porque en ausencia de razón y leyes, pues va a haber técnicamente posibilidades para que eso siga sucediendo. Sí. Entonces les agradecemos, Fabián Espinosa, Héctor Diego Medina, por haber estado aquí. Y a ustedes, estimado público, como siempre, les agradezco y les recuerdo que este blog, danzanegra.blogspot.com, va a contener este y otros programas. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Soy Juan Carlos Guerra. Es hora de vivir un nuevo momento, donde hombres y mujeres busquen hacer la diferencia y lograr un mejor futuro. Un momento para quienes se atreven a ver las cosas desde un punto de vista más humano. Porque para mejorar, hay que dejar de solo hacer y empezar a ser. Ser humano. Ser UDEM. Universidad de Monterrey. Cápsulas de